ya llegó. Todos estos son sintagmas, donde hay un ordenamiento, una sucesión temporal. Esta sucesión temporal en el habla tiene un orden determinado. Fíjense que, si bien puedo decir en Buenos Aires llueve, llueve en Buenos Aires, no puedo decir Buenos Aires en llueve. Es decir, hay un cierto orden que es fijo. Por ejemplo, el modificador directo o el artículo tiene que ir antes que el sustantivo. En general hay un orden predominante, un orden más prototípico, digamos, primero va el sujeto, después el verbo, después los circunstanciales, después el objeto directo, o mejor dicho, primero el objeto directo, después los circunstanciales. No es absolutamente estricto, por lo menos no en español. En español hay bastante libertad para mover los elementos dentro de la oración, y este movimiento que permiten los elementos en el sintagma es fuente de significado. ¿Sí? De alguna manera manifiesta el orden de los términos, la importancia que le da el hablante, ¿sí?, al referente de este elemento, puede ser lugar, el tiempo, un adjetivo, un objeto directo. Pero básicamente hay un cierto orden fijo y además es siempre lineal, sucesivo. ¿Sí? Un sintagma se da en una línea del tiempo, uno atrás del otro. O en la escritura, uno espacialmente, uno detrás del otro. Esto me parece muy obvio y elemental, es un aspecto muy interesante para analizar en relación, por ejemplo, con la imagen. ¿Sí? Cuando nosotros vemos una imagen, la aprehensión de esa imagen es mucho más global. No empiezo a mirar la foto de una cara por el ojo, sigo por la ceja, después por la nariz, por la otra ceja, la boca, el óvalo, el pelo, no. La presión es general, es decir, es mucho más económica en términos de esfuerzos mentales la presión de la imagen que la presión de un texto escrito verbal o de un texto verbal oral, por ejemplo. ¿Sí? Porque no puedo aprender la totalidad del texto. Tengo que ir linealmente, siguiendo un orden, el orden de lectura o el orden de escucha de una palabra tras otra. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con distintas formas de pensar el mundo. ¿Sí? De hecho, hay algunas investigaciones que están tratando de estar investigando si nuestra cultura audiovisual, sobre todo visual, nos está modificando los procesos mentales de pensamiento. ¿Sí? No estamos generando procesos de pensamiento diferentes a los de una cultura escrita, oral, pero lingüística. Entonces, las relaciones que se dan entre los términos son sintagmáticas, son ordenadas, y el orden implica una función. Es decir, si yo tengo, generalmente en primer lugar aparece el sujeto, ¿sí?, después el verbo, si bien tengo movilidad, pero hay un orden canónico, digamos. El artículo va a ir siempre atrás del antes del sustantivo, es decir, hay un orden que es también funcional. En el parate, esto se da en las relaciones sintagmáticas, es decir, en la lengua concreta. ¿Sí? Si volvemos y comparamos lo que decíamos del paradigma o de la asociativas, vemos que en el paradigma, en la lengua, no existe orden. Es decir, nada indica que yo asocie a peronismo radicalismo o a radicalismo peronismo. Es decir, no hay un orden establecido, es una especie de, si quiere, constelación de términos que no tienen un orden establecido, que se dan, además, en el hecho concreto del hablar, se dan en ausencia. De manera que Saussure plantea que las relaciones asociativas se dan en ausencia. Las relaciones asociativas, que son las que se dan entre los signos en la lengua, son en ausencia. Y las relaciones sintagmáticas son en presencia. Él lo menciona en latín, in ausencia o in presencia, presencia. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que si tengo una oración del tipo, un sintagma, del tipo... Este sería un sintagma, el perro ladra. Los términos están ordenados sintagmáticamente, uno detrás de otro. Puedo variar un poco el orden, ladra el perro, pero hay un orden lineal, ¿sí? Y están todos los elementos en presencia, ¿sí? Uno detrás de otro. Ahora bien, ¿cómo se construye este sintagma en el habla? Tomando elementos que están en la lengua, en el sistema mental. Y en la lengua, en el sistema mental, los elementos se dan en forma de una constelación, es decir, para ocupar este espacio en el sintagma, ¿sí? Seleccioné un término del paradigma. Aquí tengo un... él, este, aquel, por ejemplo, ¿sí? Estos elementos en la lengua forman una constelación. Podríamos decir que son todos los elementos que pueden ocupar el lugar de un modificador genético, por ejemplo, o un determinado. Mi podría ser también. Ahora, cuando ocurre el sintagma, cuando digo ocurre, que ocurrir es un término que se usa en lingüística para decir cuando se realiza efectivamente. Cuando ocurre el sintagma específico, ¿sí? De todos estos términos seleccioné nada más que uno. Los demás están en ausencia. Digamos, potencialmente podría ir cualquiera, pero va solo uno. Por eso dice que en el sintagma los elementos están en presencia y en el paradigma están en ausencia. Siempre se selecciona uno y se deja de lugar todos los demás. En lugar de perro, bueno, acá podría tener gato, si quieren, can, pichicho, perrito. Y si voy a hacer un campo asociativo más amplio de mamíferos, puedo tener gato, vaca, mamut, todos los mamíferos que se les ocurra, serpientes. Selecciono uno del campo asociativo del paradigma y lo vuelvo concretamente en el sintagma. Entonces, la selección es en el paradigma o campo asociativo. La combinación es en el sintagma. ¿Qué quiere decir que se combina en el sintagma? Quiere decir que establecen relaciones de tipo funcional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que perro es el núcleo de este sintagma, que a su vez va a ser el sujeto de este predicado. ¿Cómo sé que se establecen estas relaciones? Bueno, porque perro es masculino, singular, él es masculino, singular, es tercera persona, más ni yo ni tú. Ladra es tercera persona, singular, ¿sí? Esto a nivel de la forma. Y a nivel del significado, sé que ladrar, digamos, es la voz del perro, la forma en que emite los sonidos que emite el perro. Entonces, se va estableciendo una serie, como una especie de red que se va estableciendo en el sintagma, ¿sí? En la medida en que los términos se van combinando unos con otros, unos en presencia de otros. Este tipo de relaciones no se da acá. Él no tiene ninguna relación funcional con aquel, ni con mí, ni con este, ni con uno. Para lo que es, entonces, reitero, el sintagma es la ocurrencia concreta de los signos en el habla. es la forma que tienen en que se relacionan los signos en el habla. En la lengua, el tipo de relación que se establece es paradigmática, son paradigmáticas, asociativas, como le llama asociativa. Una lengua que dijo se utiliza el paradigma. Bueno, ¿qué pasa con esta teoría de sociología? Fíjense que tenemos conceptos básicos. Nosotros no vamos a profundizar en la teoría estructuralista, pero la tomamos como base para hacer los siguientes desarrollos. No vamos a ir a fondo en la teoría estructuralista, pero es un piso. Fíjense, los conceptos entonces principales que ustedes tienen que rastrear en el texto serían, por un lado, lengua, habla, bueno, si quieren, lenguaje, de donde vendrían lengua y habla. Después, el concepto de signo, y con respecto al concepto de signo, significado y significante. El concepto de valor, valor por posición. El concepto de sincronía, en un momento del tiempo se da la lengua. Ahora, el habla no postula asociar un corte en el tiempo para estudiar el habla, porque la naturaleza del habla es diacrónica. El habla es el que permite el cambio de la lengua, los cambios se generan acá en el uso y se oficializan en algún momento en la lengua. Por ejemplo, fíjense que hasta hace unos años atrás, en el sistema lingüístico español, calor era un sustantivo masculino, el calor. Y decirlo da calor era una forma sociolectal, digamos, no aprobada por la norma, por una gramática normativa. En teoría, desde el punto de vista del Saussure, no entraría la calor dentro del sistema. Porque no era compartido por todos los usuarios. Simplificando mucho, ¿no? El uso reiterado de la calor, es decir, en principio considerado un error o un vulgarismo, pero como se usa mucho, termina por formar parte del sistema, hasta tal punto que la Real Academia, que es, digamos, el organismo normativo, la acepta en el diccionario como sustantivo femenino. ¿Sí? Ese es un poco el proceso. Pongamos que todo se parecía al albóndigas, dijéramos almóndigas, como muchas personas dicen. Bueno, llegará un momento en que almóndigas reemplazará a albóndigas, de la misma manera que probablemente la calor reemplace el calor. ¿Sí? Va cambiando, la lengua es un organismo que va cambiando con el tiempo, si no estaríamos hablando latín. Claro, el habla va, según Saussure, y este es un tema que es discutible, ¿no? Que ahora vamos a ver por qué, pero según Saussure se producen errores en la pronunciación, en las construcciones, y esos errores terminan incorporándose al sistema y cambiando el sistema. ¿Se acuerdan que yo les decía, fíjense ustedes un sistema, vamos al francés, tengo un bonjour, y tengo un buen día en castellano, pero mi buen día dura hasta el mediodía y después empieza buenas tardes, y cuando cae el sol empieza buenas noches. En cambio el francés tiene bonjour hasta acá, más o menos, hasta la tardecita. ¿Sí? Y Y después tiene mensual. Fíjense que no coincide. Y cuando se van a dormir, tienen el bon nui. Aquí se ve cómo los signos nacen por oposición unos con otros, ¿sí? Nuestro buen día, si quieren, tiene un significado aproximadamente igual al bonjour del francés, pero no el mismo valor, ¿sí? La compartimentación de la realidad que se hace con estos signos no es la misma en las dos lenguas. Y bonjour tiene un determinado valor en francés con respecto a estos otros dos términos que no coinciden con el español, ¿sí? De la misma manera que buen día tiene un valor en relación a buenas tardes y a buenas noches. Ahora, supongamos que desapareciera nuestro buenas tardes, que dejáramos de usarlo y todo el mundo se dijera buen día porque ya no hay tiempo de almorzar, una de las carreras al mediodía, y entonces todo el día buen día. Eso se va a dar en el aula concreta, cotidiana. Va a llegar un momento en que esto, consideren esto como un sistema súper reducido, ¿no? Pero el funcionamiento de todo el sistema amplísimo de la lengua sería más o menos el mismo por lo tanto. Acá hay un sistema que es el del francés, sería el sistema del castellano. Si en algún momento en el habla se deja de usar buenas tardes, porque ya no tenemos tiempo de almorzar, va a desaparecer del sistema buenas tardes. Fíjense que entonces ya no podemos decir que el valor de buen día es el mismo. Porque en un primer sistema se oponía a buenas tardes y a buenas noches. Y acá se está oponiendo nada más que a buenas noches. ¿Sí? Y lo mismo, vamos a buscar un ejemplo más exótico. Supongamos una sociedad polígama, ¿sí?, donde el esposo tiene 100 esposas, como Salomón. Si quieren adivinar. Pero la historia no registra esas caras, sino los hombres. El concepto de esposo, para una esposa o 100 esposas, o mejor todavía, el concepto de esposa en ese sistema social no es el mismo que el concepto de esposo, de esposa, perdón, en una sociedad monógama. Porque no nos vamos a creer que si tiene 100 esposas, el concepto social de esposa es el mismo que si tiene una sola. Es decir, se diluye, se divide por 100. Para bien o para mal. Es decir, el valor depende del sistema. En este sentido, los significados, los signos enteros dependen del sistema. ¿Sí? Sí. Bueno, los esquimales también, claro, cuando hay 20. El sistema de los esquimales es diferente. Nosotros decimos nieve y ¿a qué lo oponemos? A lluvia. Puede ser a otros dos o tres términos, pero si no esquiamos, básicamente nieve se opone a lluvia y granizo. Para los esquimales, nieve se opone a nieve 1, nieve 2, nieve 3, no sé estimar, nieve 4, nieve 5, nieve 6. Es decir, más blanda, menos blanda, recién caída, azulada, amarronada, porque es tierra, porque está arriba una grieta, no está arriba una grieta. Entonces, la palabra nieve, aunque haya un punto en el que coincide con nuestro término nieve, tiene un valor distinto en ambas lenguas. ¿Sí? En este sentido, es que Saussure habla de lenguaje formal. El signo no existe por sí mismo como este banco y esta mesa. Existe en función de los otros signos que lo acompañan. Bueno, ya que nos metemos con el tema del valor, piensen en el semáforo, por ejemplo. Rojo, verde y amarillo es el sistema más simple, ¿no? No se nos puede ocurrir en este momento. ¿Por qué el rojo significa peligro? Porque se opone al verde. Si no existiera el verde, el rojo no sería peligro. A lo mejor el amarillo sería peligro. ¿O por qué el amarillo significa precaución? Porque está entre el rojo y el verde. ¿O por qué el verde significa adelante? Porque va a haber otra luz que dice que es rojo o el que pare. Si nosotros eliminamos alguno de los elementos del sistema, los valores cambian. ¿Sí? De la misma manera, podemos imaginarnos el rojo en otro sistema distinto, ¿sí?, que no es el del semáforo, ¿sí?, en el código de la moda, por ejemplo. en el vestir o el maquillaje, donde el rojo puede decir adelante y no detengas, por ejemplo, o significa pasión, o nota pasión, el uso que se hace en las publicidades, por ejemplo, el color rojo muchas veces. Es decir, el signo adquiere un significado, tiene un significado en función de los otros signos, ¿sí? Entonces, este valor por oposición se da en el momento de, según Saussure, del corte sincrónico, en el momento del sistema, que es un momento del tiempo en donde están todos los signos coexistiendo y se relacionan unos con otros por oposición, agrupándose en sus grupos, ¿sí? Ahora, cuando cambia un signo, dice Saussure, en realidad ya no podemos hablar del sistema. Es otro sistema distinto. ¿Por qué? Porque las relaciones ya son diferentes. ¿Sí? Es un concepto muy tirado a los pelos, eso sí, como se ha planteado en el curso. Ahora lo vamos a explicar un poco, ¿no? Pero esto significaría sincronía, que en el corte del tiempo, en un momento determinado, existe el sistema. Y existen los signos en valor por oposición. ¿Qué pasa en el habla? En el habla se da la diacronía. Día es un prefijo griego que significa a través del tiempo, a través de cronos. Sincronía, un tiempo. Diacronía, a lo largo del tiempo. Ahora, a lo largo del tiempo se producen los cambios. El habla se da en el tiempo, a lo largo del tiempo. Pero es asistemática. No hay un sistema. ¿A dónde apunta el curso con esta afirmación? A que los cambios son arbitrarios, aleatorios, casuales, por errores de los hablantes. No hay una sistematización de los cambios en el sistema, básicamente. Eso es lo que se plantea en el curso. Bueno, nos falta otro par de opuestos que serían relaciones asociativas en la lengua o paradigma y relaciones sintagmáticas. Con Saussure, en definitiva. ¿Qué es claro el concepto de valor? No del todo. Surge de la oposición. Yo les doy en general un ejemplo. Si juegan ajedrez, o saben mover las piezas. Para jugar, yo no sé jugar, se mueve piezas nomás. Pero en el ajedrez, él hace una comparación con el juego de ajedrez, es interesante. Acá a un caballo. Perdón, si acá tengo el rey, si acá tengo un caballo, si acá tengo una torre. Estos dos trevejos pertenecen y son blancos. Y la torre es negra, la torre es blanca. Cada uno de estos elementos tiene un determinado valor dentro del juego, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense, la torre aquí no puede comer al rey. La torre se mueve en forma horizontal o vertical. Este caballo sí puede comer a la torre, ¿sí? Porque el caballo salta... No, perdón. Aquí sí puede comer al rey, pero este caballo a su vez puede comer a la torre. El valor que adquieren estas piezas no depende de las piezas en sí mismas, ¿sí? Sino de la posición que ocupan en el juego. Si la torre estaba, como yo la había puesto recién, en lugar de estar ahí, hubiera estado acá, el valor de la torre sería distinto. Acá puede estar comida por el caballo, acá no. Acá puede comer al rey y acá no. ¿Sí? Es decir, las torres tienen un movimiento, el rey tiene un movimiento, el alfil tiene un movimiento determinado, eso es fijo. Eso sería una regla. Ahora, el valor que adquiere cada elemento en el sistema depende de su posición con respecto a los otros elementos. Entonces, con la lengua, según el curso, pasaría algo por el estilo. Tenemos determinados signos, esos determinados signos adquieren un determinado valor en relación con el momento sincrónico en que aparecen, porque se relacionan unos con otros, ¿sí? Como en un momento del juego, ¿sí? Los signos en el sistema adquieren un valor que es sincrónico, es en un corte temporal. Pero el habla introduce cambios en esos signos. Es como si yo introdujera un alfil que viene de otro lado y protege al rey o se come a la torre. Entonces ya la torre cambia su valor. Ya no puede comerse al rey o no va a ser comida por el caballo. ¿Sí? Es decir, no tienen el valor de cada pieza de ajedrez en el juego, no es un valor que tenga la pieza por sí misma, es un valor que adquiere en relación a cómo están ubicados el resto de las piezas, de los trevejos. ¿Sí? La torre puede comer al rey en determinada posición y según que otras piezas estén acompañando, no siempre lo puede comer, a veces no, entonces su valor cambia. El tema de la lengua pasaría un poco de esta manera, es decir, los signos existen en función de los otros signos. Es lo que yo les decía el otro día, creo que les contesté, les había dado el ejemplo del griego. Si tengo singular y plural, el singular tiene un valor, que es lo opuesto a plural. O singular es uno y plural es más de uno. Pero en lenguas antiguas y en algunas lenguas modernas orientales está singular, dual y plural. Singular para uno, dual para dos y plural para más de dos. Y un, más de dos y de uno. Entonces el valor del plural no es el mismo para nuestro español que para el griego antiguo que tenía los tres, las tres categorías. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Según Saussure, por errores. Según Saussure, el cambio, el habla es el uso concreto de la lengua. Perdón, voy a precisar un poco más. Yo digo según Saussure por una cuestión de hábito. En realidad no es según Saussure, según el curso de lingüística. Ahora voy a aclarar un poco qué diferencia hay entre el curso y Saussure. Según el curso, la gente cuando habla se equivoca. Empieza a producir cambios, a producirse cambios, después por contagio se cambian otras palabras similares y finalmente se incorporan en la lengua. ¿Puede cambiar En general está el léxico, se nota mucho en el léxico, el caso que yo le da almóndiga, albóndiga, o bien el género, el pus, la pus, el calor, la calor. Es decir, desde el punto de vista de Saussure, el curso lingüística, el cambio es por errores de los hablantes que empiezan a aparecer modificaciones y se ve a lo largo de cientos de años, ¿no? Porque estamos hablando no de la época, estamos hablando del principio del siglo XX, todavía no había computadoras, ¿no? Hoy los cambios quizás se pueden dar muchísimo más rápido, pero en general la lengua es muy lenta en sus cambios. Piensen que desde que se empieza a hablar el romance, que es el primer atisbo del español, eso es en el siglo X. Estamos en el siglo XXI con una lengua hecha, pero tardó bastante, por lo menos hasta el siglo XIX, era distinto incluso. Si ustedes leen el Quijote, es un lenguaje español distinto al nuestro. Y novelas incluso del siglo XIX tiene un vocabulario distinto. También puede darse la construcción sintáctica, pero es menos notable. O no. Bueno, pero eso es otra cosa. Ahí vamos con la crítica social. Porque en realidad están coexistiendo las dos palabras. Saussure lo plantea en el curso se plantea en teoría, pero no tiene un sustento científico. No hay un objeto que se comporte como la lengua, eso sí. No hay un objeto real de estudio que se comporte como Saussure describe la lengua. Es un intento, un inicio de análisis del lenguaje. Ahora lo profundizo. ¿Vos me preguntabas? ¿Solamente tiene que ver con un error en el habla? Para Saussure, para el curso lingüística, sí. En el texto que ustedes tienen está planteado así. O empeoramiento. Se va simplificando, es más económica. El inglés antes tenía tres formas. El inglés antes tenía tres formas para referirse a la segunda persona. Una equivalencia al tú español, una equivalencia al vos español, y una forma intermedia, yus, que no era ni muy formal ni muy... si estaba en el medio. Se desapareció, quedó yus. El inglés es una lengua que se ha ido convirtiendo en una lengua cada vez más económica. No sé si para bien o para mal, el tema de las valoraciones estaría fuera del ámbito lingüístico. Es como decir que la planta tenga más o menos hojas, es mejor o peor. Se explica en términos de economía, pero eso que vos planteás es un... A ver, viene bárbaro el planteo que hace, por lo siguiente. Cuando ustedes estudian los autores, la idea es que ustedes elaboren, no digo su propia teoría lingüística, porque no es que van a ser expertos en lingüística, pero pueden adoptar una posición respecto al lenguaje medianamente fundamentada con las herramientas que tienen. Pero lo que no se tienen que olvidar es de los conceptos básicos. Yo en este momento, cuando digo que los cambios se producen por arbitrariedad, por error, no es mi posición, es la posición del curso de lingüística general, ¿sí? No es que yo esté afirmando desde la cátedra considera que los cambios se producen porque pronunciamos mal. Yo lo que estoy diciendo es exponiendo la teoría del curso de lingüística. Entonces, sí, yo concuerdo, porque evidentemente no es arbitrario el cambio. De hecho, no soy yo. Toda la lingüística, gran parte de la lingüística del siglo XX, toda la teoría, rechaza este aspecto que plantea Saussure. Pero eso es un abordaje, un primer intento de analizar científicamente el lenguaje. Por eso, ahora, ¿qué le podemos criticar? Bueno, en primer lugar, vamos a aclarar una cosa. Saussure se murió, pero antes del curso. Saussure se murió a fines del siglo XIX, a principios del XX, y el curso salió en 1916. Después que él había muerto, él ni siquiera hizo el borrador del curso. El curso lo editaron gente que estaba trabajando con él, que eran otros profesores, que recopilaron además los apuntes de los alumnos. Es como si yo viniera y acá pusiera una teoría nueva del lenguaje, yo me muriera y ustedes el día de mañana editaran las clases bajo la forma de un libro. ¿Qué pasa? La gente, Valín y Sellear, que fueron dos colegas de Sosio que trabajaban con él en la Escuela de Altos Estudios de París, tenían una posición bastante más estructurada de la lengua de lo que en realidad tenía el propio Sosio. El curso se editó como se editó y es muy tajante. Cuando ustedes lo lean van a ver que dice lengua, habla, sintagma, paradigma. Los cambios por arbitrariedad, por error. La lengua es un corte sincrónico, el habla es diacrónico. Es todo como que es blanco o negro. En los últimos, en el siglo XX, alrededor del 30 y después alrededor del 67, 68, y se tradujo al español bastante más tarde, se encontraban manuscritos de Sosio. Él hacía manuscritos para dar sus clases, a ir elaborando su teoría. Y al analizar estos manuscritos, surge un Sosio distinto al que ustedes tienen en el curso de Lingüística General. Es decir, un Sosio no plantea blanco y negro las cuestiones de sincronía, diacronía, significante y significado. La teoría que Sosio está elaborando se acerca bastante más a las teorías actuales acerca del lenguaje, que la historia es. Decide que coexisten distintas formas, no es que exista el móntigo y después el bóntigo o al revés, sino que están conviviendo distintas formas dialectales, sociolectales, que todo el ambiente social incida en el lenguaje, que el hablante no es libre de elegir así del sistema y bajarlo al habla y el otro lo recoge tal cual y lo decodifica y entonces no hay problema en la comunicación. Nada de esto surge del estudio de los manuscritos de Sosio. Entonces ustedes me dirán, entonces, ¿por qué tenemos el curso? Porque toda una línea de análisis de la lingüística y de los estudios literarios y de la sociología y de la antropología se basó precisamente en este concepto de sistema y de existencia de los elementos formales por oposición que se hacen en el curso de Lingüística General. Desde este enfoque de las relaciones sociales, por ejemplo, como estructura, ¿sí? Donde el peso, por ejemplo, del poder en una comunidad, quién es el que tiene el poder, quién es el que tiene menos, las relaciones familiares, las analiza Lévi-Strauss en antropología, las aplica a las comunidades salvajes, entre comillas, ¿sí? También se aplica en los estudios literarios, se aplica en los enfoques respecto a la educación, se aplicó el análisis sintáctico que se introdujo en la Argentina en los años 50 y se enseñó en las escuelas hasta hace 20 años, yo diría hasta el 80, 85, 84, 85. Era un enfoque estructuralista donde uno se aprendía nada más que gramática, se aprendía el sistema. Hoy en día se pasó a estudiar el habla en las escuelas, lo que sería el habla, entre comillas, ¿no? El uso concreto. Pero hasta los años 80 se estudiaba el sistema, la gramática, análisis sintáctico, clasificación de palabras. Se aplicaba el concepto de estructura en la enseñanza de las lenguas extranjeras, había que memorizar el sistema, el vocabulario, las reglas sintácticas, las reglas gramaticales, y se ponía. Que con eso uno hablaba en esta lengua, con eso uno tardaba 10 años en aprender un idioma, porque no lo estudiaba, estudiaba un sistema abstracto, pero en realidad, ¿dónde existe? ¿En la mente de los hablantes? No. Entonces, por eso yo hago la diferencia entre el curso y entre Sosio. De hecho, lo que marca los estudios sociales en general es el curso de lingüística, por eso lo ven. Pero en realidad el mismo Sosio ya de entrada matiza estos conceptos. ¿Qué matiza esto? Bueno, primero el tema de la lengua. La lengua no existe en la mente de los hablantes, como está planteado en el curso. Porque nosotros no tenemos un sistema. Cuando nosotros hablamos, y decimos perro, no tenemos en mente que perro es lo que no es gato, o perro es lo que no es ballena o agua. Cuando decimos perro, ¿a dónde vamos a buscar el significado de esa palabra? Más allá de esa base común que tiene aquel discurso que tenemos. Lo vamos a buscar en el dicho que al rato nos está ladrando, nos amenaza con morder, nos mueve la cola. Y nadie dice perro en abstracto, en la comunicación. Salvo que haya una patología del lenguaje. ¿Sí? Cuando utilizo los términos, los utilizo refiriéndome al contexto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda el sistema abstracto, mental, cerrado, separado del contexto? Eso sí. Queda como una entidad ideal, con lo cual quedaría en la otra posición opuesta, ¿no?, al positivismo, eso sí, porque sería algo así como una entidad platónica que hay en cada comunidad hablante. Es muy discutible el concepto de sistema como entidad mental, porque en los hablantes está, la lengua no se da como sistema. ¿Sí? El otro tema es el que vos planteabas, ¿por qué Almóndiga y Almóndiga? Están atendiendo perfectamente, porque no se dan los cambios a nivel, primero que el sistema, para muchos lingüistas, no existe, así como lo plantea, se plantea en el curso. Porque además no se da sincrónicamente, ¿cómo hago para hacer un corte en este momento y decir hay un sistema? Hay muchísimos subsistemas, si quieren, o muchísimos sistemas que coexisten. Hay personas que solo dicen Almóndiga, personas que dicen solo Almóndiga, hay personas que usan los dos términos, por ejemplo. ¿Sí? Y eso se da a nivel morfológico, a nivel sintáctico, a nivel léxico. Coexisten múltiples formas. La lengua va evolucionando, pero no va evolucionando con cortes, como si fueran fotografías que se van sucediendo unas tras otras, sino que evoluciona como si fuera una película. No hay un corte y se pasa a otro sistema, hay un movimiento, un flujo a lo largo del tiempo, en donde el lenguaje se va adaptando, además, al contexto. No existe el sistema cerrado, aislado del contexto. Si se utiliza formas más simples, tienen mucho que ver con la forma de vida. De alguna manera, las distintas formas que adoptan las lenguas tienen mucho que ver con las formas de vida de las comunidades que lo usan. ¿Sí? El hecho de que el inglés sea una lengua económica, en el sentido de que es muy precisa, muy simple, digamos, de alguna manera refleja, bueno, los McDonald's, la comida rápida, las cuestiones prácticas para las cuales, usted no lo conoce, los estadounidenses son muy dramáticos. ¿Sí? En la lengua francesa, que se ha mantenido con giros parecidos al latín, tiene mucho que ver con que Francia también fue la llamada, entre comillas, cuna de la cultura occidental, la cultura, entre comillas, digo, venía de París, la gente iba a París a cultivarse también, entre comillas. Es decir, hay una lengua de la literatura muy importante, y la literatura precisamente no es económica, al contrario, la literatura tiende a expandir, no a contraer. Es muy difícil determinar la relación que hay entre las formas lingüísticas y las formas sociales. En eso están los lingüistas y los sociólogos. Pero de que existe una relación, existe. Entonces lo difícil es poder describirla y sistematizarla. Hoy la mitad de los lingüistas y sociólogos del mundo, y muchos sociólogos, están empeñados en buscar una teoría que de alguna manera pueda acercar esas dos áreas, ¿no?, la sociología y la lingüística. Otra cosa, el signo, significado y significante, y es indisoluble. No, hay significantes que adquieren otros significados. Por ejemplo, es muy simple, ¿no? Después las cuestiones se complican cuando vamos a textos complejos. Pero la palabra gato, yo tengo un significante que es G-A-T-O, y que puede ser o una prostituta de lujo, o un animalito que se meaba, o el aparato que me sirve para levantar el auto, por ejemplo. ¿Sí? O la liebre que me están dando, el plato de comida que me están sirviendo bajo el término de liebre, bueno, ahí sería el animalito. Pero, digamos, el signo es una serie de elementos del pensamiento, y ahí estaríamos en el ámbito de los conceptos, y una serie de sonidos, que no, es cierto que no existen uno sin el otro, es decir, una serie de sonidos, si no van acompañados por un concepto, no constituyen un signo. Pero eso no quiere decir que el mismo sistema de sonidos no se pueda relacionar con otros conceptos, o que un concepto no se pueda dar a través de otras formas lingüísticas distintas, ¿sí? Después, lo que nos interesa acá, de todo esto, lo que nosotros vamos a trabajar es, por un lado, el tema de la lengua y el habla, tenga muy presente que cada maestrito con su librito. Si hablamos de lengua y habla, hablamos de sociedad, ¿sí? Y la lengua es el sistema y el habla, la ocurrencia concreta de la lengua. Nosotros vamos a trabajar con otros términos, lenguaje, enunciado, texto, ¿sí? No vamos a seguir manteniendo esta terminología de sociedad. Esto es propia de él, porque en general los estudios que se llaman estudios pragmáticos, que tienen que ver con el análisis de los contextos, el uso concreto, no distinguen entre lengua y habla. Se habla de lengua en general o lenguaje en general, ¿sí? El tema del valor, ¿cómo lo vamos a trabajar nosotros? Bueno, básicamente lo que nos interesa de esta idea de valor es que los signos no adquieren, los signos no tienen valor por sí mismos, sino según el contexto, pero no en el sentido de Saussure. Es decir, para Saussure, este es el sistema mental cerrado de la lengua, y aquí dentro los signos obtienen valor unos con otros. Cuando nosotros analicemos los textos, lo que vamos a ver en realidad, bueno, es en primer lugar un texto concreto, escrito, es decir, una producción, ¿sí? Hecha por alguien, para alguien, con una intención. Lo que es interesante rescatar de esta noción de valor relacional es que en un texto es cierto que los términos adquieren no solo valor, sino significados distintos, unos en relación con otros, ¿sí? Es decir, vamos a descuajar la noción de valor del sistema, pero no la vamos a desechar. El ejemplo que creo que hay en uno de los puntos de Donna, que es la operación fue un éxito, la operación fue un éxito, el ataque cardíaco no lo mató, la operación fue un éxito, los marines desembarcaron, la operación fue un éxito, ganó un montón de dinero en la bolsa. Fíjense que el término operación adquiere tres significados distintos, ¿y en función de qué? En función del contexto, ¿sí? O del contexto de uso. Ya no estamos hablando valor dentro del sistema, estamos hablando de valor en relación con los otros signos con los que aparecen, o en relación con la situación en que se utiliza. Fíjense que si un alumno está rindiendo un examen, y habla sin parar, no lo interrumpo, y llego un momento y le digo, bien, puedes retirarse. Si ese alumno, bueno, suponiendo que yo no soy una profesora sádica de esas que el alumno está desbarrascando y diciendo disparar si no lo paro, supongamos que soy una persona normal que si no lo paro es porque está expresándose adecuadamente, ese bien, puede retirarse, significa está aprobado. Ahora, supongamos que un alumno se siente delante de mí en el final y da dos palabras. Y dentro de 10 minutos larga otras dos palabras. Y con mucho esfuerzo consigo arrancarle una tercera y le digo, bien, puede retirarse. Obviamente está desaprobado. Entonces, es el contexto, en este caso, el que determina el significado, el valor que adquieren los signos, el significado y el valor de los signos. Ya no estamos hablando de los signos dentro de un sistema abstracto, estamos hablando de los signos dentro de un texto concreto, en una situación concreta. Los signos adquieren determinados valores dentro de, en función de, contexto, vamos a distinguir estos términos. El contexto es lo que rodea al texto. No todos los actores lo definen de la misma manera, Digo esto porque después cuando vean semiología, a lo mejor después se encuentran con algún autor que lo define de otra manera, o incluso en los mismos textos que nosotros tenemos. Pero vamos a simplificar para no tener que estar explicando en cada caso qué es qué. Si yo tengo acá un enunciado, escrito por años, digamos, el contexto es la situación que rodea ese texto. Ya está escrito o no, no importa. Si el contexto de mis enunciados son el aula, la situación de clase teórica, la cantidad de alumnos, la facultad, ese sería el contexto. El cotexto es cada uno de los términos que co-ocurren. Aparecen juntos, ¿sí? Se ve claro en este ejemplo que les di de la operación. La operación fue un éxito, salvó su vida, la operación fue un éxito, los marines desembarcaron, la operación fue un éxito, ganó Chabrán. En cada uno de los casos la palabra operación está en un contexto distinto. En un contexto. Obviamente también va a estar en un contexto distinto, pero tenemos un poco el contexto. Vemos que en un caso se relaciona con medicina o con salud, en el otro con desembarco, en el otro con dinero. Que lo que rodea un término, o una frase, en un texto es el contexto. Lo que rodea toda la ocurrencia del texto es el contexto. Para no tener que estar diciendo lo que está dentro y lo que está afuera, vamos a usar un poco de lenguaje más técnico. Entonces, la noción de valor nos interesa, pero ya no nos interesa el valor dentro del sistema, sino ver de qué manera los signos influencian unos a otros. Adquieren determinados significados y determinados valores según el texto donde aparecen. ¿Sí? Piensen ustedes en un discurso de alguna de las madres o las abuelas de Plaza de Mayo, que viene hablando, y no estoy hablando de un discurso en particular, cuando digo el discurso, digo todos los enunciados que han ido haciendo las madres o las abuelas, en donde se diga Videla es una buena persona. Evidentemente, esa buena persona adquiere un valor irónico, porque si no sería incoherente con todo el contexto anterior. Distinto es que en su momento Mastera hubiera dicho Videla es una buena persona. Su contexto y su contexto es distinto. ¿Sí? En ese sentido, vamos a tener en mente la noción de valor, de relación entre los signos, según el contexto, según el contexto. El tema de la sincronía y la diacronía, bueno, eso también es criticable. Si bien podemos hacer un estudio sincrónico en el sentido de estudiar el español del siglo XX, o el español de la segunda mitad del siglo XX, o el español de Buenos Aires, en realidad coexisten diversas formas, y lo que es más importante, que es lo que más nos interesa a nosotros, es que, fíjense que habíamos dicho que los cambios en el habla son arbitrarios, lo que vos planteabas. Los cambios no son arbitrarios, por lo menos desde el punto de vista de la cátedra y de muchos otros lingüistas. Los cambios son motivados. Hay una estrecha relación entre lo social y el lenguaje. Entendiendo por lo social, lo económico, lo cultural, ¿sí? Es decir, el lenguaje está inmerso en lo que un semiólogo, Lockman, llama semiosfera. Ustedes habrán estudiado en el secundario la biosfera, ¿sí? La capa de vida que recubre la Tierra. Lockman habla en relación, en analogía con esto, de la semiosfera, ¿sí? Que es el ámbito de significación, de simbolización, el conjunto de signos, ¿sí? De todo tipo que maneja el hombre. Todo elemento dentro de la semiosfera, todo elemento lingüístico se relaciona con otros aspectos que no son lingüísticos, se relacionan con el momento histórico, con la situación económica, con la clase social, con el lugar, ¿sí? Los dialectos, por ejemplo. Entonces, este es un aspecto de la sincronía y la diacronía que no vamos a considerar. Con respecto a las relaciones asociativas, este tema sí es importante y lo vamos a retomar, pero de nuevo fuera del sistema. Lo vamos a ver en los textos, ¿sí? En los textos hay ciertas palabras que van estructurando el tema. Por ejemplo, si yo digo, quiero elaborar una cadena asociativa de los términos claves de una novela policial, ¿cuál es? Crimen, asesinato, mayordomo, detective, violencia, sangre, policía, corrupción, armas, ¿sí? Es decir, puede elaborar un campo asociativo, lo que nosotros vamos a llamar campo asociativo, ¿sí? Que en realidad es algo similar a lo que Sosé llama relaciones asociativas, que después llama paradigma, en el sistema. Nosotros no lo vamos a ver en el sistema, lo vamos a ver en los textos. Son conjuntos de términos, ¿sí? Que van como hilvanando el nivel semántico, el nivel de significado en un texto, ¿sí? Y esos conjuntos dependen del texto, ¿sí? El ejemplo que siempre doy, que creo que es muy claro, en el caso del crimen, yo puedo poner paraguas en este campo asociativo. Porque en un referido, un texto de la Christie donde el asesino deja un paraguas como huella de su, como su tarjeta, digamos, de presentación. Entonces, ese campo asociativo no puedo decir que pertenece al sistema. ¿Quién va a asociar paraguas con crimen o con violencia? Sin embargo, en ese texto sí se asocia, ¿sí? Fíjense que un campo asociativo, por ejemplo, en un texto altamente discriminatorio, ¿sí? Un texto que se escriba en contra de alguna minoría, es muy probable que entre los términos aparezca la palabra basura, antinatural, diferente, ¿sí? Son términos que de alguna manera constituyen el campo asociativo de los discursos discriminatorios, ya sea por sexo, por edad, por religión, por nacionalidad, por raza, pero están construidos en los textos, ¿sí? Al contrario, en un texto en contra de la discriminación, el término diferente, por ejemplo, va a tener un valor distinto. Al contrario, va a ser quizás positivo, el respeto de la diferencia. Son los textos los que constituyen los campos asociativos, los paradigmas que a nosotros nos van a interesar desde el enfoque que toma la carta, desde la lingüística, ¿no? Por supuesto, es una cuestión de decisión respecto a lo que es lenguaje. Con respecto a las relaciones sintagmáticas, bueno, eso sí, lamentablemente para ustedes, no va a haber más remedio, ya les dije el otro día desde adelante, vamos a tener que verlos. Digo lamentablemente broma porque sé que les cuesta bastante el tema de la sintaxis, pero es importante para poder de alguna manera ver de qué manera al combinarse en el sintagma de distintas formas los términos se cargan de una valoración que va más allá del significado adicional. Que sugieren posiciones ideológicas de valoración del mundo y de lo que se está hablando, ¿sí? Creo que con esto más o menos tendríamos que redondear. Yo no sé si tienen dudas. A ver, un segundito, por favor. Bueno, perdón. Les sistematizo una cuestión que lo van a ver aparecer en un apunte de Jacobson, ¿sí? Recuerden entonces que se selecciona en el paradigma y se combina, se selecciona en ausencia en el paradigma y se combina en presencia en el sintagma. El paradigma está en la lengua y el sintagma está en el habla. Ustedes tienen un texto de Jacobson que se llama Selección y Combinación. ¿Sí? Les voy a pedir que para la próxima clase traten de traer leído, si no lo han leído ya, si no han podido tenerlo a tiempo, el texto de Saussure, el curso de lingüística general, hasta el texto sería el de Saussure, el de Castellani, que le hace una crítica, el número 2 sería, y el 3, el de Ducro, que versa sobre estructuralismo. Y lean el artículo que ya posan sobre selección y combinación. ¿Sí? Hasta el 4, está acá. El doble carácter del lenguaje, pero el fragmento del texto que habla de selección y combinación, porque después hay otro que habla de las funciones del lenguaje. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Si lo quieren leer, mejor lo traen adelantado. De Jacobson, Castellari y el Cross, ¿no? De la 1 a la 4. El ángulo. De 1 a la 4. El otro lo va